nos hemos aburrido. Thank you. Que los peten, ¿eh? Vena. Ostras, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que me duele mogollón la garganta, tío. He cogido frío. Porque aquí en Valencia es la putada que hace mucha calor y a lo mejor por la mañana sales y hace frío y enseguida te coges enseguida del pecho y la garganta. Me duele la garganta. Desde ayer me está doliendo. A ver si entraba Double Bass ahora. No sé si... Se habrá agobiado, también se ha pirado.